Somos los magnéticos. Venimos a esparcir un mensaje de sabiduría y esperanza. ¡No! Todos son prisioneros. Lo que ustedes llaman cordura es una prisión en sus mentes que evita que vean que solo son unos tornillitos en una máquina gigante absurda. ¡Despierten! Esparcir como un virus.